Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Las chicas son guerreras. Hoy tenemos un programa lleno de mujeres armadas hasta los dientes en diferentes momentos de la historia. ¿Nos acompañas? Cuando digo la historia, nos referimos a toda la historia. Empezamos desde la antigüedad clásica, desde Grecia y Roma. Viajamos hasta las partisanas, es decir, para hablar de las mujeres contra el fascismo y la ocupación alemana. Y en detalle vamos a hablar de la vida de Carla Caponi. Viajamos también a hablar de las milicianas kurdas, que parece que por lo menos aquí en Madrid por algunas presentaciones han estado en el punto de mira. Hablaremos también, por supuesto, de las mujeres libres que no solamente participaron en la guerra civil, sino antes. Y, por supuesto, tendremos apunte de cómic con Red Sonja y Thor. We'll be right back. Gladiatrix, gladiadoras, gladiatrices, mujeres que se peleaban hasta la muerte en las arenas romanas a lo largo y ancho del imperio. ¿Es algo impensable teniendo en cuenta la matrona romana, este ideal de madre amantísima y ángel del hogar? Dejamos la pregunta sin responder hasta el final de esta pieza y nos adentramos en el mundo de las mujeres de armas tomar de la antigüedad clásica. Empezamos por lo más alto, por el monte Olimpo, por las diosas. La división sexista de la sociedad griega nos llevaría a pensar en unas diosas un poco dedicadas al campo y playa, a las cuestiones del hogar, pero mirando un poco más de cerca, vemos que tenemos señoras de la guerra y poderosas reinas de una naturaleza destructiva. Empezamos por Palas Atenea, o Minerva, como la llamaban los romanos. Es diosa de la guerra estratégica y se la representa con un casco, con escudo y con espada. Ni siquiera el dios de la guerra, Ares, pudo llegar a derrotarla. Muchas veces se le llama Atenea Partenos, la virgen, porque rechazó tener amantes o casarse. Probablemente estaba muy ocupada, pero lo más interesante de esta encarnación de la diosa, de Atenea Partenos, es que ocupa un lugar intermedio entre lo masculino y lo femenino. Vamos, una auténtica diosa queer. Además de ser patrona de Atenas por haberles proporcionado el olivo, es también patrona de Esparta, una de las paradas de nuestro recorrido en la que pararemos más adelante. Pero vamos a seguir con las diosas. Artemisa, o Diana para los romanos, esta es mi preferida, es Diana cazadora, la diosa que corre por los bosques con sus cortesanas de mujeres, sus mujeres armadas de flechas y de arcos. Cuenta la leyenda que Acteón, un príncipe de Tebas, había estado espiando a la diosa dándose un baño con sus acompañantes después de un largo día de caza. La diosa, atentas, ante tal invasión de su intimidad, ante esta agresión, decide convertir al príncipe en un ciervo, jalea a sus perros de caza para que lo atrapen y lo despedacen. Una auténtica lección de autodefensa feminista. Deméter, o Ceres para los romanos, es probablemente la que conozcas por la derivación de su palabra, de la palabra que deriva de Ceres, vamos, cereal, que deriva del nombre de esta diosa y que está ligada a los ciclos de la naturaleza y las cosechas. Pero uno de sus aspectos menos conocidos es la adoración como encarnación de la diosa de los secretos de la tierra, del interior más profundo y de la naturaleza destructiva que no se puede domar. Una diosa que muestra los dientes con terremotos, erupciones volcánicas, tornados o inundaciones. Vamos, armas de destrucción masiva. Las diosas griegas y romanas acompañan a los más famosos héroes masculinos en sus peripecias, pero no solo limitándose a ser su guía y consejera, también como fuerza oculta en los combates, tal como aparece en la famosa Ilíada, la del libro, no la que se narra en la película Troya muy malamente. Y en estos combates inclina la balanza, dando lugar a guerras que se inclinan pues bueno, hacia el bando donde esté participando cada una de las diosas. Como sabéis, hemos nombrado a Esparta un poco antes porque es un punto caliente si queremos hablar de mujeres guerreras en la antigüedad. Cómic y película de 300 aparte, nos vamos a adentrar en un modelo de sociedad en esta ciudad-estado donde tanto niños como niñas serán adiestrados para usar armas y defenderse desde los 7 años en lo que se llamaba la agoge o educación, un modelo pedagógico que era la prueba para que fueran considerados ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Esta educación es un entrenamiento durísimo que erradicaba cualquier signo de debilidad en cualquiera de los sexos, una utopía donde las normas de género parecían no existir. El cuento cambiaba cuando se efectuaba el matrimonio alrededor de los 20 años y por mutuo acuerdo de los contrayentes. Independientemente de su condición, solteras y casadas estaban llamadas a defender su ciudad del ataque enemigo, por eso pasaban por la agoge, para que toda la ciudadanía pudiera constituirse como ejército en la guerra. Es por esta razón que los ejércitos invasores siempre intentaban pactar con Esparta como llave para entrar en la Grecia antigua antes que desgastar su ejército en esta primera batalla. De Esparta nos vamos a mover a Londres, sí, más concretamente a Londinium, la ciudad de la provincia romana de la Bretaña que en el siglo I después de Cristo ofrecía, como en todas las grandes urbes del Imperio Romano, el espectáculo del circo. la famosa máxima de dar al pueblo pan y circo, necesitaba de las arenas para mantener a las provincias conquistadas satisfechas, y dicha satisfacción pasaba por innovar en sus espectáculos. Un negocio que llevaba más de 4 siglos había introducido poco a poco novedades siempre basadas en una conexión con la realidad o con la narración de la mitología. De esta manera aparecieron las luchas entre gladiadores y animales, y de la misma manera empezaron a luchar las mujeres. Cuentan las expertas arqueólogas que es probable que la introducción de las mujeres fuera por emular los combates con las amazonas que en las leyendas se colocaban en el norte de la actual Turquía. De hecho, un friso encontrado en la actual Turquía, que se guarda en Londres, muestra a 2 mujeres luchando en la arena, en concreto en una situación de tablas, ya que han dejado sus cascos, y bajo una de ellas aparece la inscripción Amazona. En Londinium, lo más probable es que las mujeres fueran un gran espectáculo por el recuerdo de la ofensiva de las tribus originarias lideradas por la reina Boadicea, que dejaron la ciudad romana reducida a escombros. La evidencia arqueológica de esta presencia de mujeres es mucho más grande cuando se descubrió la tumba de una gladiadora en las inmediaciones del anfiteatro de Londinium, enterrando con grandes lujos, lo que muestra no una posición privilegiada, sino que hubiera amasado grandes sumas de dinero con su trabajo como gladiadora. Vamos, que hubiera sido una guerrera famosa. Las gladiatrices, a la par que sus compañeros masculinos, eran auténticas transgresoras de una sociedad muy clasista donde el linaje era clave para la clase social. Es una sociedad también sexista donde la mujer, la gran matrona, simplemente participa en el hogar. El descubrimiento de esta tumba y las investigaciones sobre otros restos arqueológicos, uno de ellos encabezado por un equipo español, abre una brecha no solo en la rígida sociedad romana, también en la visión de un solo sentido sexista que normalmente tenemos de la antigüedad clásica. Children say, we are. partisanas. Según el libro de la historiadora, periodista y cineasta austríaca Ingrid Strobel, la mujer en la resistencia armada contra el fascismo y la ocupación alemana desde 1936 a 1945. Este libro, este estudio, está formulado desde una perspectiva crítica, desde luego, acorde con los principios combativos de la autora. Comprometida con el feminismo y con la historia, en este libro, Strobel nos recuerda que el cálculo político eliminó de la historia a todas aquellas mujeres que, después de aprobar el examen de la guerra, fueron reasignadas a sus tareas domésticas, como si nunca hubieran salido de sus casas, de sus hogares, de sus cocinas. Este libro vio la luz por primera vez en 1996 y ahora la editorial Virus vuelve a editarlo, sumando a su estudio un epílogo de Dolores Martín relativo a las libertarias, las combatientes anarquistas que participaron en la resistencia contra el levantamiento franquista. Este libro trata de resistencia armada, pero en el prólogo de la tercera edición, Strobel comenta lo siguiente sobre las resistencias, las percepciones y la memoria, así como el valor que se le dan a unos u otros ámbitos dependiendo de quién los habite. Dice Strobel, me había pasado muchos años investigando sobre las mujeres en la resistencia y el centro de mi trabajo siempre había sido el de ellas en la resistencia armada. Habían quebrantado los roles de género, no se habían dejado limitar a la resistencia pasiva, habían luchado con un arma en la mano, era su historia la que quería contar, era a ellas a las que quería demostrar mi aprecio. Por suerte, el aprecio que sentía por Sarah Goldberg me permitió superar mi ceguera, así que por amor a Sarah, concerté una entrevista con Yvonne Jospa, que era la responsable en el Comité de Autodefensa Judío de la salvación de los niños y jóvenes judíos en la Bélgica ocupada. Ha pasado ya más de un cuarto de siglo desde que empecé a investigar y escribir sobre las mujeres en la resistencia, continúa Strobel. Las tres mujeres que más me ayudaron en esta tarea, que me hospedaron en sus casas, hicieron de intermediarias, me proporcionaron material de investigación, me abrieron puertas y sobre todo me ofrecieron su amistad. Chaika Grossman, Dina Krischer y Sarah Goldberg habían sido activistas de la resistencia armada y aún así conferían un gran valor a las mujeres activas en la resistencia civil. Mujeres que arriesgaron y muchas veces perdieron su vida para conseguir llevar a los niños y jóvenes judíos a escondites más o menos seguros fuera del país. De ellas, decían, han salvado vidas. Chaika Grossman, Dina Krischer y Sarah Goldberg murieron en los años 90 del siglo pasado o a principios del nuevo milenio, lo mismo que la mayoría de mujeres restantes que aparecen en este libro. Tenían 20 o 20 y pocos años cuando se unieron a la lucha armada, pasaron por situaciones insoportables y su vida, tras la guerra, no siempre fue fácil. Muchas veces no recibieron el reconocimiento que merecían por su actuación contra el fascismo y la ocupación y política de exterminio alemanas. Al mismo tiempo, a las otras, a las que no habían luchado con un arma en la mano, se las desacreditó aplicándoles la etiqueta de resistencia pasiva. Esa no había sido una resistencia de verdad, pues en el fondo solo habían cumplido con su rol como mujeres, coser, proteger y cuidar de los niños. Hoy en día, tanto a las unas como a las otras, las luchadoras y las salvadoras se las cubre con el manto del silencio. La resistencia contra la ocupación alemana y la participación en la Guerra Civil Española apenas sí merecen la atención de nadie. La gente joven apenas sabe nada sobre estos hechos. Muchas veces no saben ni que hay algo que saber, y mucho menos sobre las mujeres. Pero también nos encontramos con islas en el mar del olvido, actividades como las de la Comisión de Mujeres del Consejo Estudiantil de la Universidad de Colonia y otras que tienen lugar en relación con la celebración este año, en el 2015, del aniversario del final de la guerra y, por supuesto, también esta nueva edición, la que tenemos ahora en nuestras manos, en castellano, del libro que a Strobel le produce una gran alegría. He rescatado sacado de este libro algunas impresiones del enemigo que me han llamado bastante la atención. A Strobol primero, pero a mí al leerlo. Una de las cuestiones que además me recordaba bastante en parte al último programa que grabamos aquí en La Caracola, que hablábamos precisamente de las brujas de la noche. Y bueno, pues precisamente estas mujeres infundían un terror, un tal terror, que bueno, hay comentarios, hay documentos que hablan, que recogen qué percepción había de ellas. El tercer fenómeno que llamaba la atención era la participación de mujeres judías en las luchas. Se refiere este general de las SS a los grupos organizados del movimiento Shaluz. Esas chavalas no eran seres humanos, quizá diosas o demonios. Tenían la sangre fría y la destreza de las amazonas circenses. A menudo disparaban con las dos manos a la vez. Luchaban hasta el final con obstinación y tenacidad. De esta lectura, que desde luego daría para varios programas, bueno, pues hablar de todas ellas, de todas las protagonistas que Strobol rescata en este libro, bueno, he rescatado yo para esta ocasión a dos partisanas españolas, a Fifi y a Rosario Sánchez, la dinamitera. He rescatado dos frases de Fifi, bueno, dos frases, dos comentarios de Fifi, en este caso, sobre los rumores de que las mujeres en el frente eran prostitutas. Ella decía que sí, que había prostitutas, pero estaban sobre todo en la retaguardia. Allí ejercían su oficio, pero eso no tenía nada que ver con nosotras, con las que luchábamos. Y nuestros camaradas lo sabían muy bien. Ninguno se hubiera atrevido a acercársenos demasiado. No nos veían como a mujeres, ni que hubiesen querido. Nosotras estábamos en las trincheras tan sucias y empiojadas como ellos. Luchábamos y vivíamos igual que ellos. Para ellos no éramos mujeres, sino sencillamente uno más. La dinamitera nos trae, creo que, una muy buena frase para terminar este pequeño relato, esta recomendación, porque hablaba de que tenemos que aprender de la experiencia. Las mujeres tenemos que aprender a no volver a estar en el ejército sin condiciones regulares. No solo tenemos que luchar para obtener el derecho a tener responsabilidades iguales a las de los hombres, sino también para recibir el mismo reconocimiento. De l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive, et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel, des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert, où ça a pris la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre... Mujeres en la resistencia armada en la Europa occidental, en España, en la Yugoslavia, que sería de Tito, en Bélgica y Holanda, y en Francia, así como la resistencia judía en el este de Europa y reflexiones sobre el porqué. Porque la resistencia armada, la respuesta, ¿por qué la resistencia armada? La respuesta puede parecer obvia, pero creo que sobre todo es coherente en aquella situación que otra cosa podría haberse hecho. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur, que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences, car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerais nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre, camarades. Ils ont peur de rêver. Ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés. Et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Ils ont peur de la liberté. de la liberté. Te porte, la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas. Dépend de ton regard, même si pour la paix ce monde est en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix ce monde est en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas, mais la beauté de la vie dépend de ton regard, camarade. A Carla Capone y sus compañeros no querían dejarle un arma. Querían que las mujeres se quedasen en funciones de apoyo a la resistencia. En el octubre del 43, cuando ya se había implicado en la resistencia en la ciudad de Roma, Carla estaba viajando en un autobús repleto de gente. Ve a un militar de la GNR, la Guardia Republicana Fascista, y le roba la pistola. Carla no quiere un rol subalterno, no quiere solo apoyar la resistencia, quiere formar parte activa de las acciones. Carla Capone estudia Derecho, viene de una familia culta y antifascista. Durante la defensa de Roma, su casa se convierte en un punto de referencia de las actividades clandestinas. Ella ya es activa en las organizaciones femeninas de la resistencia y también en la oficina de información del Partido Comunista. Pero esto ya no es suficiente. Está convencida que para derrotar el fascismo es necesaria una entrega total. Así, decide abandonar su hogar, su familia y todas las seguridades para pasar a la clandestinidad. Junto con Marisa Muso, Lucia Ottobrini y María Teresa Regard, es una de las cuatro chicas de los GAP de Roma, los Grupos de Acción Patriótica Romanos. El 23 de marzo del 44, con el nombre de batalla de Elena, Carla está en calle Rasella justo con un grupo de gapistas. Han dormido pocas horas en un sótano en la calle Marco Aurelio. La mayoría del tiempo se dedica a preparar la acción. Su compañero de militancia y de vida, Rosario Bentivegna, lleva un traje de barrendero y en el carrito está la bomba que sirve para atacar la columna de policía alemana que pasa todos los días por ahí. La explosión deja muchos cuerpos al suelo. Otros policías son asaltados por los partisanos con bombas de mano. 32 personas pertenecientes al Polizeiregiment Bozen 11 fallecen. Mueren también dos transeúntes que los partisanos no lograron apartar del sitio y otros civiles caen golpeados por proyectiles nazistas. La represalia es inmediata y feroz. El día después de la explosión de la bomba de calle Rasella, 335 personas son fusiladas en las fosas ardeatinas bajo las órdenes del general Kappler. La mayoría son presos y presas de las cárceles romanas. Cuenta Carla. El 24 de marzo, los periódicos no dicen nada del ataque de calle Rasella, aunque había sido un acontecimiento que había bloqueado gran parte del casco histórico, y tampoco las radios, silencio absoluto. El 25 por la mañana, leemos una nota que dice: comunistas badoglianos han atacado un grupo de militares alemanes. 32 han muerto, y para cada alemán matado, 10 italianos pagará con su propia vida. La sentencia ya ha sido ejecutada. Cuenta Carla que la angustia y la turbación eran sensaciones comunes. Sabían que la represalia estaba organizada para golpear el corazón de la resistencia, ya que muchos ejecutados eran compañeros y compañeras de lucha. Muchos eran amigos, como Marchesi. Dice Carla que Marchesi tenía una tasca y cuando tenían hambre siempre buscaba algo para darles de comer. No tenía ningún documento, vivían escondidas en un sótano. Él fue capturado en la calle Tasso, torturado y casi ciego llevado a las fosas ardeatinas. A la pregunta de si habrían perpetrado el ataque si hubieran sabido de la represalia, Carla dice: esta pregunta es absurda. Nadie sabe que en Roma, el 8 de septiembre del 43, el día del armisticio firmado con los aliados, en Porta San Paolo han muerto 500 militares y 156 civiles. De estos, 27 eran mujeres. Yo estaba ahí. Me llevé a casa un militar destinado a los tanques que había sido golpeado. Lo he sacado del tanque, escondido en los árboles y me lo he llevado sobre mis espaldas. Ya era la derrota. En casa le hemos cuidado. Era un tío de Cerdeña, se llamaba Vincenzo Carta. Una vez recuperado se fue a casa, con su madre. Ya en casa, para dejarme entender que había llegado bien, me envió un perfume a través de un carabinieri, ya que su madre era perfumera. Más allá del exilio de las fosas ardeatinas, Carla participa en muchas acciones. Incendia sola un camión alemán, cargado con gasolina. Luego, para no ser reconocida, se tiñe el pelo de negro. En la batalla Carla es determinada, sabe con claridad cuál es su bando. Sin embargo, su valentía se confronta con el peso interior que la acompaña en la lucha. Parece que en la ciudad devastada por el fascismo, los alemanes, los bombardeos, ya no hay muchas elecciones. Ella logra escapar de un intento de detención y hasta la liberación de Roma será vicecomandante de una formación partisana que hace guerrilla en las retaguardias alemanas. Torna fiero a casa el partigiano. Después de la guerra, Carla pasa muchos años en un hospital debido a una enfermedad causada por el hambre, el frío y las condiciones de vida en la guerra y en la clandestinidad. Muere en el año 2000, después de haber pasado toda la vida trabajando en los barrios con las mujeres y dentro del Partido Comunista Italiano. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un vecchio. E Estás escuchando Sangre Fucsia, las chicas son guerreras, somos el fanzine sonoro que se emite desde la escalera Caracola a través de las ondas de Ágora Sol Radio. ¿Qué pasarán? Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su Bella Ciao! Siete bellissimi! Siete bellissimi! La emancipación de la mujer y su capacitación para el movimiento libertario fue siempre el objetivo fundacional de la organización estatal Mujeres Libres. Antes de que estallase la Guerra Civil Española, en Madrid y Barcelona tendrían lugar diferentes experiencias colectivas entre agrupaciones de mujeres, que sin saber de su existencia mutua, reflejaban un interés común por la organización autónoma. En la capital catalana, en Barcelona, en 1934, el Grupo Cultural Femenino de la CNT surgía tras la Revolución de Asturias, para animar a las mujeres a que tomasen partido en las fábricas y talleres donde trabajaban. Unos años más tarde, en abril de 1936, en Madrid unas mujeres fundarían la revista Mujeres Libres, en cuyas páginas encontraríamos desgranado los valores e idearios anarquistas, pues entendían que ese era el posicionamiento político correcto, ya que el socialismo no hace el mismo cuestionamiento ni de la autoridad ni de la dinámica del poder. Además, también en esa revista ponían el foco de interés en distintas temáticas sociales. De la puesta en común de ambas iniciativas nacería el sentimiento por agruparse todas bajo un mismo nombre y por ser claro, directo y resumir a la perfección el que era su ideal de vida, escogieron el nombre de la revista publicada en Madrid, Mujeres Libres. Ellas, mejor que nadie, entendieron que para hacer la revolución era necesario ser radicales no solo en sus centros de trabajo, sino también en sus relaciones personales. Además, supieron ver que era necesario organizarse por separado, como medida para defender ante todo sus intereses como mujeres. Cansadas de que sus propios compañeros las animasen a volver a sus casas a fregar cada vez que pedían el turno de palabra en las asambleas, Mujeres Libres articuló las voces de protesta que ya en el 36 denunciaban el machismo imperante en las organizaciones de izquierdas. El rechazo de los compañeros no se hizo esperar, ya que solo fueron capaces de ver esta escisión como algo contra lo que competir. De hecho, nunca fueron reconocidas como la cuarta rama del Consejo General del Movimiento Libertario y tampoco les permitieron la entrada al plenario, tan solo a Emma Goldman, en calidad de observadora, con quien tenían una relación muy estrecha, sobre todo después de intentar sin éxito crear una Confederación Internacional de Mujeres Libres. Mujeres Libres afirma una vez más que el peligro solo puede ser contrarrestado con una fuerza femenina propia, ya que nuestra federación viene batallando crear en medio de la indiferencia general del movimiento libertario. Siendo el anarquismo una filosofía política opuesta a toda relación de poder, es intrínsecamente feminista. Con esta cita de Susan Brown comienza el documental Indomables, una historia de mujeres libres, de donde hemos extraído el audio que acabáis de oír. Un documento que recoge esa maltrecha memoria histórica del Estado español, dirigido por Juan Felipe y en el que se da voz a algunas de las supervivientes de mujeres libres que relatan en primera persona cómo vivieron esos años de auténtico esplendor revolucionario. Coincidimos un grupo de mujeres, ¿no?, que no estábamos de acuerdo con que las mujeres se dejaran someter, porque no íbamos contra los hombres. Lo que queríamos era que los hombres comprendieran que éramos seres humanos iguales a ellos. Lo que ellas querían es que las mujeres salieran de la ignorancia, y eso es lo que querían mujeres libres, pero a todos no interesa. Si ponerse de acuerdo en si eran feministas o no, lo cierto y verdad es que ellas nunca se autodenominaron así, prevaleciendo más ese interés por articular un movimiento social por y para las mujeres. No obstante, hoy sí se las considera unas pioneras por la lucha de los derechos de las mujeres dentro del Estado español. Y es que Mujeres Libres llegó a tener en torno a 30.000 afiliadas con 150 grupos distribuidos por todo el territorio. He aquí el gran trabajo de Mujeres Libres. Levantar a estas mujeres, emanciparlas, darles a comprender, hacerles parte que tenían una idea, que podían expresarse, que tenían una personalidad que muchos los desconocíamos. ¿Cuántas muchachas y mujeres libres no sabían leer ni escribir? Las que venían a nosotras eran muchas muy simples, algunas inteligentes. Y todas aquellas chicas parecía que era otro mundo, venían con una pasión y con unas ganas de hacerla. Todas se acoplaban, nadie quería ser más que nadie, no había zancadillas, no había quien quisiera hacer prevalecer su criterio. Alguien daba una sugerencia, la seguía, y cada cual se ofrecía para lo que fuera capaz de hacer. Nada de nombrar en asambleas, era muy gracioso. La educación y el trabajo fueron sus dos campos de batalla, pero también se dieron cuenta que para lograr una emancipación plena de la mujer, las tareas que culturalmente habían sido asignadas a ellas debían ser compartidas socialmente. Así que, entre otras medidas, se decidió, por ejemplo, poner guarderías comunes en todas las zonas en las que había mujeres organizadas. Muchos de sus principios básicos se encuentran todavía hoy entre las reivindicaciones clásicas del feminismo: el trabajo como medio fundamental para su independencia económica, o la libertad la libertad sexual, que debía pasar por una práctica consciente en favor del amor libre. También se posicionaron en contra de la prostitución a través de los denominados liberatorios de prostitución, una especie de centros en donde se ayudaba a las mujeres a su reinserción social. La derrota revolucionaria primero y más tarde la victoria de los fascistas, porque sí, estas mujeres también participaron en la guerra civil. El mejor ejemplo para verlo es la película, por ejemplo, Libertarias. Decía que la victoria de los fascistas condenó al exilio a la mayor parte de estas mujeres. Algunas acabaron sus días en Inglaterra, México y Francia. Otras volverían a España para vivir bajo el anonimato. En el país galo incluso hubo un intento por reeditar la revista Mujeres Libres, pero nunca se llegó a materializar. Dejando a un lado cualquier posicionamiento político, lo cierto es que la labor llevada a cabo por estas mujeres merece una vez más ocupar las páginas de la historia y, por supuesto, de la Herstory. Unas mujeres, no olvidemos, a las que les tocó vivir un momento político y social muy duro, pero sabiendo mantener la coherencia en su pensamiento y acción, y quienes lucharon por esa libertad anhelada. Tal y como decían ellas, la vida será mil veces más hermosa cuando la mujer sea realmente una mujer libre. Estamos empezando a escuchar el tema Revolution de Heli Laf, una kurda nacida en Irán que ha vivido en Turquía, en Finlandia y desde hace 10 años está afincada en Los Ángeles, Estados Unidos. Además de cantante, es actriz, pianista y coreógrafa. Sus canciones se centran en denunciar al ISIS al ritmo de pop internacional con dejes de Medio Oriente que estamos escuchando. En sus videoclips enarbola un exotismo sexy que vende mucho en este miope imperialista mundo occidental. Vestida con reveladoras túnicas y ornamentos tradicionales del Kurdistán, lanza un cóctel molotov subida a sus kilométricos tacones. También en este videoclip, eso ocurría en otro de sus vídeos, en este que estamos escuchando, se enfrenta a los ejércitos islamistas con una pancarta en la que pide el fin de la violencia y pinta en uno de los tanques Revolución, con una barra de labios roja. Vivimos en un mundo muy complejo, amigas, y tanto la resistencia como el feminismo venden. Las asambleas populares han sido creadas como los órganos de toma de decisiones en última instancia. Los consejos están seleccionados con cuidado equilibrio étnico. En cada municipio, por ejemplo, los tres altos oficiales tienen que incluir un kurdo, un árabe y otro cristiano, asirio o armenio. Y al menos uno de estos tres cargos tiene que ser una mujer. También existen consejos juveniles y de mujeres. Y en un notable eco de la organización armada Mujeres Libres de España, existe un ejército feminista. La milicia YJA Estrella, la literalmente Unión de Mujeres Libres, y la estrella hace referencia a la antigua diosa mesopotámica Ishtar. Este ejército ha llevado a cabo una gran parte de las operaciones de combate contra las fuerzas del Estado Islámico. Esto escribía el antropólogo anarquista estadounidense David Graeber en un artículo de Guardian que se ha publicado en castellano también en Diagonal. Oye, ¿y vosotras conocíais este movimiento armado feminista que está organizado en Kurdistán? Porque la verdad es que yo tengo que confesar que hasta hace muy poco no sabía nada. Todo vino porque hace cosa de un mes, Jinja, una agencia de noticias de mujeres de Diyarbakir, en Turquía, contactó con La Escalera Caracola, el espacio desde el que emitimos. Querían hacernos una entrevista vía email, que podréis leer dentro de poco, la publicaremos en nuestra web, sobre la historia de nuestro espacio. Pero además nos preguntaban nuestra opinión sobre el movimiento autónomo de mujeres que está teniendo lugar en Rojava. No tenía ni idea de esto y a raíz de ahí me puse a investigar. Rojava, región autónoma en el Kurdistán sirio, o para ser más precisas y literalmente, el oeste de Kurdistán. A espaldas del conflicto bélico que asola el país, alimentado obviamente por los intereses imperialistas internacionales de uno y otro bando, se está librando otra batalla, la que aprovecha los resquicios de la guerra para acabar con el patriarcado y experimentar formas de autogestión y democracia directa de inspiración ecoanarquista. Últimamente todo el mundo activista está pendiente de lo que allí ocurre. Ayer, sin ir más lejos, tuvo lugar en la librería Traficantes de Sueños una charla sobre este tema organizada por Rojava Asadi, una plataforma de solidaridad con la revolución kurda que está haciendo una labor importantísima de difusión y reflexión colectiva. Las YPJU, YPJ o Unidades de Protección Femeninas han llamado poderosamente la atención mediática desde su creación allá por 2012, desde la fallida Primavera Árabe en Siria. La forman aproximadamente 10.000 voluntarias de entre 17 y 40 años. Las imágenes de estas mujeres vestidas con traje de camuflaje, el pelo al viento, una sonrisa en la boca y un AK-47 cargado han hecho correr ríos de tinta. Ellas luchan por su emancipación, pero como se quejaba Nora Miralles en un artículo publicado en Pícara Magazine hace cosa de un año, Occidente solo ve allí chicas guapas con fusil. Veníamos de una situación de violencia patriarcal extrema, con matrimonios forzosos acordados por los padres, poligamia, crímenes de honor, violencia doméstica y violaciones, que todavía persisten en algunas zonas. La diferencia es que ahora existen espacios en los municipios y cantones gobernados por el movimiento kurdo donde las mujeres pueden acudir si son agredidas. Explica así Mercel Cicek, una periodista y militante de este movimiento de mujeres kurdas, en el artículo que citábamos en Pícara, firmado por Miralles. Ante estos casos se aplica una perspectiva empoderadora y no asistencialista. Se ha creado un sistema de justicia paralelo, en el que los casos de violencia contra las mujeres son juzgados por tribunales exclusivamente formados por mujeres, cuya decisión es vinculante para toda la comunidad. Añade Asiya Abdullah, copresidenta del Partido de Unidad Democrática en Rojava. La geopolítica de Oriente Medio es muy compleja y, sinceramente, yo solo conozco pinceladas. No podemos acceder a los textos en versión original, en su lenguaje original, sino a los reportajes y versiones que dan pues las personas que hablan desde Occidente sobre ellos. Puede ser que estas milicias estén llevando a cabo la primera revolución feminista armada de la historia, como se ha llegado a decir. Puede ser que ocurra una auténtica revolución feminista basada o sin rechazar de plano el militarismo, aunque sea como autodefensa. Se me plantean muchas preguntas y sí, puede que Rojava sea el nuevo Chiapas. Vale, apoyemos a las mujeres empoderadas del mundo, pero no nos dejemos deslumbrar por estas chicas guapas y exóticas con rifles. Os traigo unos apuntes sobre dos heroínas de cómic, guerreras indomables, Red Sonja y Thor, la diosa del trueno. Muchos y muchas recuerdan la leyenda de Red, bueno, más muchos que muchas, recuerdan la leyenda de Red Sonja imaginada para Conan el Bárbaro en los 70. Esta heroína nace después de que unos bandidos asesinen a su familia y la violen salvajemente. Tras este suceso, ella es dotada por la diosa Skatrach, que se le aparece, de fantásticos poderes con la condición de que no yazca con ningún hombre a no ser que logre vencerla en batalla antes. Gail Simone hace honor a aquello de llamarla The She-Devil with a Sword, por así decirlo, la diablesa con una espada, y concibe, hace muy poquito para la heroína, otro comienzo. Su familia es atacada, como cuenta la leyenda, pero en esta versión Red Sonja acude al bosque donde se ocultan los bandidos que han perpetrado esta cuestión y los asesina uno a uno. No hay diosa ni voto de castidad y aprende a manejar la espada como gladiadora. Si tuviéramos que señalar entonces una fecha, una época como punto de inflexión en la ficción superheroica, esa sería desde luego el del 2013 para acá. Hasta nuestros días, Gail Simone le da a Red Sonja un nuevo origen y una sexualidad por explorar, la Capitana Marvel recompone su Herstory de la mano de Kelly Sue DeConnick y Thor se convierte en diosa del trueno de la mano de Jason Aaron. De este último giro tuvimos miedo muchas. Este giro de diosa del trueno, ¿tendremos Thor diosa del trueno para rato? Pues parece que no, parece ser que no, pero de lo que sí podemos dar fe es de que, aunque ella no esté dibujada para durar, lo que ha traído a Asgard es una verdadera revolución desde la esencia, una guerra en el panteón de dioses nórdicos en la que parece ganar Lady Freyja, la madre de todos y todas, sobre Odín. El reino de estupidez del padre de todos, como bien dice la nueva reina de todos, madre de todos, llega a su fin. Bajamos las armas durante un rato, pero recordad que seguimos armadas sobre todo por las noches para despedirnos en este Sangre Fucsia que hemos hablado de Las chicas son guerreras. Nos vemos la semana que viene prontito, bueno, primero cuando subamos este podcast a nuestra web, luego en redifusión en nuestra red de redes libres y en Pícara Magazine los miércoles. Nos volvemos a ver el viernes que viene, desde aquí, desde la Escalera Caracola, emitiendo para Gaos al Radio con señoras mayores que hacen cosas.